Es otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron. Nos quiso ayudar.